Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por la posibilidad de intercambiar opiniones, experiencias y discusiones en torno a Gramsci de Marx a Lenin, dice el título. Habría que decir Gramsci de Marx a Lenin, más allá de Marx, más allá de Lenin e incluso más allá de Gramsci, ¿no es cierto? Es decir, tratar de hacer una lectura de que coloque el legado de estos tres militantes, tres teóricos destacados, en el contexto de, de las tareas que hoy enfrentamos. Es obligatorio y casi inevitable para abordar este tema citar un artículo de los primeros trabajos significativos de Gramsci que se llama La revolución contra el capital, que es el artículo con el que Gramsci saluda y adhiere casi de inmediato a la victoria de la revolución de octubre. Un texto que escribió en noviembre del 17, se publicó en los primeros meses de 1918. Y es significativo ese título, ¿no es cierto? La revolución rusa, una revolución contra el capital, dice Gramsci. En ese texto es evidente e inmediata la identificación con el proceso revolucionario que estaba en curso, aun si también se traduce en el texto un conocimiento relativamente impreciso de los acontecimientos y de los personajes mismos. Por ejemplo, es significativo que, igual que le pasara entre nosotros a José Ingeniero, en el texto Gramsci confunde a los maximalistas con los bolcheviques, los identifica como si fueran lo mismo y no eran exactamente la misma corriente, evidentemente. Volveremos ya a referirnos a la relación entre Gramsci, la revolución rusa y Lenin en particular, y me voy a permitir, porque el título es Revolución contra el Capital, requiere una reflexión y una interpretación. ¿Es que acaso cuando escribe eso Gramsci estaba en contra de Marx y en contra de el Capital? Evidentemente no, es un título manifiestamente polémico, porque con lo que Gramsci está discutiendo es contra la lectura evolucionista, economicista, positivista, que del Capital había hecho la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, y la mayoría de sus teóricos más destacados. Y Gramsci advierte que la Revolución Rusa desmiente esa interpretación evolucionista unilineal que se había impuesto como una versión canónica del Capital y del marxismo. Y Marx rescata contra esa visión fosilizada de la obra de Marx la interpretación realmente combativa y revolucionaria que de ese legado hacían los revolucionarios rusos y se identificaba con ellos. La interpretación y la adhesión de Gramsci a el legado de Marx es una interpretación crítica, no es una interpretación pasiva. Se atreve a discrepar con la letra de algunos pasajes de Marx, diciendo claramente que las leyes económicas no son leyes naturales o leyes de la naturaleza. Y con mucha más fuerza subraya que, sin desconocer la importancia de la estructura y de los procesos económicos, es completamente equivocado suponer que existe una determinación directa desde la estructura y los procesos económicos a los procesos sociales y políticos. Y muestra que precisamente la irrupción de la Revolución Rusa en un lugar en el que, según esa interpretación evolucionista de los teóricos de la Segunda Internacional, nunca podría haberse producido una revolución proletaria tendiente al socialismo en esa Rusia atrasada y de población campesina, y sin embargo se produjo, sin embargo está en curso, sin embargo está ante nuestros ojos tenemos que apoyarla. Esa interpretación temprana de Gramsci después se va a reflejar en obras y aportes muy significativos a lo largo de su vida. Por ejemplo, Gramsci hace una relectura y una interpretación sumamente rica de la relación entre estructura y superestructura, justamente combatiendo esa idea de una determinación mecánica de la superestructura por los fenómenos estructurales. Y él utilizaba una expresión que decía: en realidad lo que existe es una relación orgánica o una relación fisiológica entre estructura y superestructura. Y eso es mucho más cierto en los momentos de crisis y en los momentos revolucionarios. Sobre esa misma problemática, muchos años después, y completando de alguna manera lo que Marx no había podido terminar en su obra, hay pasajes brillantes de los cuadernos de la cárcel referidos a la cuestión de la crisis económica y la crisis política y la crisis revolucionaria. En realidad, aunque Marx obviamente habla en el Capital de las crisis y las determinaciones de la crisis en el capitalismo, lo cierto es de que el libro que específicamente debía estar destinado a analizar la plena conformación del mercado mundial y el lugar que asumía la crisis en ese momento, asumiría la crisis en ese momento, es uno de los libros que Marx no llegó a escribir, ni siquiera en borrador. Era el último de los 6 libros que tenía previsto para el Capital, y de ese no llegó a escribir ni siquiera los borradores. Y Gramsci vuelve sobre la cuestión de la crisis y hace una explicación en la que no me voy a detener, pero quiero llamar simplemente la atención sobre ella, a lo que denomina crisis orgánica, que es el momento en el que la crisis económica, bajo el impacto de una irrupción súbita de las masas en el terreno de la lucha política, abre una crisis del sistema que posibilita, solo posibilita, no asegura, la transición a un proceso revolucionario. Vuelvo ahora a el impacto y la asimilación y la defensa que hace Gramsci de la revolución rusa y de los bolcheviques. Ya dije que, aún ignorando los detalles del proceso e incluso de los personajes principales de ese proceso, la adhesión de Gramsci fue inmediata, porque él a lo que adhería era al proceso revolucionario, y lo que saludaba en los bolcheviques era sobre todo su sensibilidad y su apuesta a esa revolución que las masas estaban haciendo en la calle, incluso con organismos nuevos que enriquecían la perspectiva estratégica que hasta el momento tenían los revolucionarios en la mayor parte del mundo, sobre todo en el movimiento socialista, con los soviets. Lo que Gramsci saludaba sobre todo era la audacia de ese Lenin o de ese partido bolchevique que se atrevía a reclamar todo el poder a los soviets, apoyándose en la experiencia viva que estaba en curso desde el comienzo de la revolución en febrero. Gramsci adhiere sin duda al liderazgo que le impone a ese proceso Lenin y lo acompaña incluso con muchas menos dudas que las dudas que legítimamente planteó en su momento Rosa Luxemburgo cuando los bolcheviques imponen al proceso lo que denominaron dictadura del proletariado. Sin embargo, es importante subrayar que esa adhesión al curso de la Revolución Rusa e incluso esa defensa del carácter necesario de la dictadura del proletariado en los textos y en la interpretación de Gramsci tienen matices que son importantes. Porque Gramsci, a diferencia claramente de Lenin, sobre todo en ese momento, después va a modificar sus posiciones, claramente consideraba que la revolución proletaria, la revolución socialista, era una revolución anti-jacobina. Es decir, Gramsci tenía una definición claramente opuesta al jacobinismo. Años después corrigió esa posición y reivindicó el rol político del jacobinismo como un factor de radicalización en la revolución democrático-burguesa. Pero en ese momento, cuando Gramsci adhiere por primera vez a la perspectiva y a la denominación de dictadura del proletariado como un instrumento necesario en el comienzo de la transición hacia una forma social nueva, lo hace desde esa perspectiva que está marcada por el antijacobinismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para Gramsci era una verdad evidente y nunca se apartó de esa convicción de que la revolución proletaria y el desarrollo de la revolución socialista solo podía concebirse y llevarse adelante como una revolución de la inmensa mayoría contra la pequeña minoría de los explotadores. Y como un desarrollo cada vez mayor de la autoorganización y la autoactividad de las masas. Subrayo esto porque en Gramsci no hay elementos que justifiquen concepciones que llevan al sustitutismo, a creer de que la acción de las masas puede ser reemplazada por la acción de un partido o de un núcleo de dirigentes iluminados. No era esa la concepción de Gramsci, ni era con esa perspectiva que adhirió al bolchevismo. De la misma manera, cuando Gramsci adhiere al proceso de lo que se llamó bolchevización del movimiento comunista internacional, posterior al quinto congreso de la Internacional Comunista, y aplica esa política en Francia, usa esa denominación de bolchevización para una política que en realidad esencialmente era bastante distinta, yo diría completamente distinta a lo que fue efectivamente la llamada bolchevización del movimiento comunista internacional. La bolchevización fue el proceso por el cual la conducción de la Internacional Comunista en la persona de Zinoviev, pero bajo la conducción férrea ya de el estalinismo impuesto en la cúpula del poder de la Unión Soviética, la bolchevización, la llamada bolchevización, no era más que la transformación de los partidos comunistas del resto del mundo en correas de transmisión de las vicisitudes y volteretas tácticas de la burocracia en gestación en la Unión Soviética. Para Gramsci, en cambio, la bolchevización significaba una cosa muy distinta, y así quedó expresado, aunque fuese de una manera poco desarrollada, porque cuando empezó a reflexionar y a escribir sobre esto, Gramsci fue preso, pero esta idea, esta concepción de lo que debía ser el Partido Comunista está expresada de alguna manera en las tesis de León, y sobre todo va a ser desarrollada ya en la cárcel, en páginas brillantes de los cuadernos de la cárcel, en los que la visión que nos ofrece Gramsci de lo que debía ser el Partido Comunista es casi la antítesis de lo que quería decir la canonización del estalinismo, porque claramente en Gramsci la reivindicación de la necesidad del partido y del partido como una parte componente de la clase obrera que debe ayudar a organizarla y a orientarla implica también que ese partido se construye en ese proceso mismo a condición de que sea capaz de aprender y de formarse con el desarrollo de la clase obrera y de su praxis revolucionaria. Nuevamente subrayo que aquí no hay rastros de sustitutismo. Cuando Barthes dice, obligado por, entre otras cosas, por la censura de la cárcel que revisaba lo que escribía cada día en sus cuadernos de notas, no podía hablar del Partido Revolucionario, entonces usaba una metáfora, el Maquiavelo moderno, ese Maquiavelo moderno, esa fuerza política dirigente de la clase obrera y de la revolución debía tener esas características. Es importante subrayar también, para ilustrar lo que aporta la visión de Gramsci a la perspectiva estratégica y a las perspectivas organizativas del movimiento revolucionario, Gramsci pone un énfasis que está ausente en otros autores marxistas en la importancia de concebir la construcción de una alternativa política y de una alternativa de poder en términos que escapan por completo a cualquier perspectiva de tipo obrerista o corporativa, y pone un énfasis que digo no existe en otros autores marxistas importantes en lo que él llama las clases subalternas, en el conjunto de las clases subalternas, es decir, cómo el antagonismo que impone el capital en la sociedad no puede ser reducido al antagonismo entre el capital y el proletariado industrial o la clase obrera en su conjunto, se extiende, llega, debe ser el pivote con el cual se atraiga hacia el campo revolucionario, hacia el resto, al resto de las clases subalternas. Eso lo había aprendido de alguna manera mirando la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa fue posible, decía Gramsci, porque Lenin había sido capaz de ganar al proceso revolucionario, de la perspectiva revolucionaria, a la inmensa mayoría de las masas que eran el campesinado pobre. Pero lo había aprendido también de su propia experiencia en Italia, cuando el proceso revolucionario iniciado en el corazón industrial de Italia, que era Turín, fue en definitiva, después de un año de luchas y de convulsiones, derrotado, porque ellos, los revolucionarios italianos, no habían logrado hacer eso, que era ganar la hegemonía en el proceso político, ganar para sí, para el proceso revolucionario, para la perspectiva, a los campesinos, sobre todo del sur de Italia, y ese proceso había terminado derrotado. Finalmente, quiero destacar que esa adopción de la estrategia, de la perspectiva estratégica del bolchevismo en Gramsci, nunca fue una concepción de calco y copia, como para usar la expresión de nuestro amauta Mariátegui, que decía que la revolución en América Latina no podía ser, no debía, ni debía ser calco y copia de la revolución soviética. Gramsci, sin usar esas palabras, también decía lo mismo y desarrolla en páginas luminosas algunas explicaciones de por qué lo más probable era que el curso revolucionario en los países, por ejemplo, de Europa Occidental, fuese distinto al curso que había tenido en la Rusia zarista, por una suma de razones que sería largo entrar a discutir acá. Pero esa concepción, esa idea, esa valoración creativa de sobre qué base podía desarrollarse la perspectiva revolucionaria, lo lleva, por ejemplo, en su momento a plantear lo que representaba un matiz muy importante, cuando él dice, bueno, los bolcheviques impulsaron la revolución y llegaron al poder a través de una guerra de posiciones, a través de una guerra de movimiento, es decir, un ataque rápido hacia las posiciones, el centro del poder, lo quebraron e instauraron un poder distinto, comenzaron a construir un estado distinto. Es decir, muy probablemente en nuestros países el proceso sea mucho más complejo, y lo que él avizoraba era que las clases enfrentadas, las clases antagónicas, iban a establecer una especie de situación de empate en que ninguna tenía la fuerza suficiente ni para aplastar a la otra, ni para imponerse en forma revolucionaria. A eso lo llamaba pasar de la guerra de movimientos a una guerra de posiciones, desde la cual, decía Gramsci, la clase obrera, y con la ayuda del partido, y siendo capaz de ganar para esta proyectiva al conjunto de las clases subalternas, va a erodar la hegemonía de la burguesía y construir una perspectiva contrahegemónica. Porque Gramsci advierte también, y en eso enriquece tanto a Marx como a Lenin, que por lo menos en muchos países de Europa y del resto del mundo, cabe decir, la dominación de la burguesía no puede ser concebida solamente como la dictadura del capital, como la dictadura pura y dura de los aparatos represivos. Gramsci complementa esa idea con la comprensión de que una vez impuesta la explotación del capital, una vez sentados los pilares de la nueva forma social y la nueva forma de explotación que implica el capitalismo, la burguesía fue capaz de afirmarse no solo como una clase que manda, sino también como una clase que puede dirigir, porque logra parcialmente convencer a los sectores subalternos de que acepten su conducción y de que acepten esas perspectivas políticas. Entonces, ese también es otro aporte fundamental de Gramsci. Ahora bien, esa perspectiva de construcción contrahegemónica que fue planteada con mucha fuerza por Gramsci, que yo creo que es uno de sus legados más importantes, ¿qué significa o qué puede significar en nuestros días? Ha habido una tendencia sistemática y reiterada de presentar a Gramsci como casi un pacifista, un hombre que descreído de la posibilidad de la lucha política revolucionaria, llama a concentrar todos sus esfuerzos en una batalla cultural, en una batalla de renovación moral, etc. Ese énfasis en lo cultural, en la renovación moral, existió en Gramsci, pero era siempre una preocupación y una perspectiva política, no estaba disociada de su carácter de dirigente político revolucionario, por el contrario, estaban absolutamente unidas. Pero reivindicando ese aspecto del legado de Gramsci, yo creo que debemos ser conscientes también de que, así como Gramsci en su momento se atrevió a pensar críticamente algunas formulaciones de Marx o pensar críticamente algunas formulaciones de los bolcheviques, debemos ser capaces de pensar también críticamente ese legado gramsciano y comprender que muy difícilmente esa batalla de construcción contrahegemónica pueda darse exactamente en los mismos moldes y en los mismos términos en los que la planteó el dirigente revolucionario italiano, por varias razones, porque el capitalismo cambió mucho, porque el proletariado y las clases subalternas también cambiaron mucho, porque, para decirlo de una manera muy sencilla y muy rápida, esas posiciones, esas trincheras en las que Gramsci decía el proletariado debe ser capaz de afirmarse para desde allí llevar una batalla contrahegemónica de largo aliento, esas posiciones, esas trincheras ganadas por la clase obrera, hoy están sumamente fragmentadas, sumamente debilitadas. Y entonces las condiciones del combate contrahegemónico necesariamente deben ser repensadas y deben ser reformuladas a la luz de esta experiencia. Y sobre todo, dado que hay ese uso de Gramsci, que lo tiende a presentar más que como un revolucionario, como solía decir Perón, como un león herbívoro, contra esa visión, nosotros tenemos que afirmar que la perspectiva contrahegemónica es una perspectiva que no es solamente una perspectiva de batalla cultural, de batalla en el terreno de las ideas, es una perspectiva de batalla real, de lucha de clases, de ofensiva concreta. No hay forma más efectiva de ganar la hegemonía política de un proceso que lo que hicieron los revolucionarios cubanos cuando hicieron la revolución en Cuba. Y más cerca en el tiempo, no hay proceso más claro de dar una batalla contrahegemónica y lograr progresos significativos que el ejemplo descomunal de Chávez tirando abajo la Quinta República y ganando a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, no solo para la perspectiva de una democracia renovada, sino para la perspectiva de construir el socialismo del siglo XXI. Y si hoy la revolución venezolana atraviesa un momento difícil, si hoy la revolución venezolana corre el riesgo de una derrota, no debe hacernos olvidar, sino todo lo contrario, reafirmar una vez más que la lucha por la hegemonía es una lucha que se da en el terreno de la lucha de clases. La actualidad del pensamiento de Gramsci, tanto como del pensamiento de Marx o de Lenin, no debe ser vista solamente subrayando aquellos aspectos de su trabajo y de su labor que se vieron coronados por el éxito o que hoy conservan plena vigencia. La actualidad de Marx, de Lenin y de Gramsci está también en lo que no lograron hacer, en sus limitaciones, en el hecho de que la revolución no fue hecha, está por hacerse todavía. En definitiva, los fracasos, las limitaciones de Marx, de Lenin y de Gramsci son nuestras limitaciones y nuestros fracasos. Por eso, más que nunca, queda en nosotros ver si somos capaces de continuar ese legado haciendo lo que ellos no lograron hacer y nosotros hasta ahora tampoco. Y no parece muy cerca de que lo logremos. Pero, como decía nuestro escritor Rivera, la revolución es un sueño eterno.